Vamos a tener de hielos en zonas altas de montaña. Las temperaturas en ascenso, máxima de 15 grados en Aranjuez, 14 en Alcalá de Henares, 13 grados en Madrid, Getafe, Móstoles y Majadahonda, 12 en Collado Villalba, 9 grados en Navacerrada. Es una información de AEMET. ¿Tiene más de 65 años y le agobian las deudas de la hipoteca, la comunidad, las tarjetas? Descubra la alternativa para cancelarlas con Hipoteca Senior. La hipoteca para mayores de 65 con la que podrá cancelar deudas y mucho más. Infórmese gratis en el 900-877-266 o en hipotecasenior.com. Son las 8 de la mañana, la información del tráfico con la DGT. Alejandro Martín, muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? A esta hora seguimos pendientes de ese accidente que complica la M45 en el entorno de Getafe y Leganés hacia la carretera 4 con 3 kilómetros de retenciones y provoca el corte del carril izquierdo. Se complica ya la entrada en la 1 en San Agustín de Guadalix y las Tablas, la 2 en Torrejón de Ardoz, A4 Valdemoro y Pinto, la 42 a su paso por Parla en ambas direcciones y ya solamente de entrada en esta misma 42 en el entorno de Getafe, hasta 5 kilómetros de retenciones en la autovía A5 a su paso por Móstoles, Alcorcón y Campamento, y la 6 desde Torrelodones hasta prácticamente Aravaca, lo más complicado de la M40 desde Somosaguas hasta el entorno de Monte Carmelo, todo ello hacia la autovía A1. Necesita unificar todos sus préstamos. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Seneas.com. Llame ahora 91-639-9407. 91-639-9407. Grupo Seneas. Continúa la presión de los partidos de izquierda sobre Isabel Díaz Ayuso tras las acusaciones de una exedil contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, por presunto acoso laboral y sexual. Desde Más Madrid piden a la presidenta madrileña que deje de esconderse. Así lo manifiesta la portavoz Manuela Bergerota. Han pasado 3 días, Isabel Díaz Ayuso no ha dado una sola explicación. No ha dado una sola explicación de cómo el Partido Popular tapó un caso de acoso sexual y laboral de una compañera en el ayuntamiento de Móstoles. En la misma línea, el líder de los socialistas madrileños, Óscar López, insiste en que Ayuso prefiere defender al acusado dejando de lado a la presunta víctima. Cuando una mujer denuncia acoso, mandan a 2 secuaces a borrar los correos de denuncia en su ordenador. 2, la presidenta de la Comunidad de Madrid, que había recibido varias denuncias de la persona, no solo no escucha a la víctima, sino que escucha al acusado, escucha al alcalde. Y manda a 2 secuaces a ver a la víctima para decirle que no denuncie. Eso ha pasado. Ante estas acusaciones, la presidenta de la Comunidad de Madrid subraya que no cuenten con ellos para desprestigiar y desguazar la vida de una persona. Tenemos todo el tiempo del mundo para condenar. No tienes todo el tiempo del mundo para darle la mano a alguien a quien previamente le has desguazado el honor. Y por tanto, con nosotros no cuenten para desprestigiar, desguazar la vida de una persona. La manifestación en defensa de la sanidad pública en Madrid, convocada por UGT y Comisiones Obreras y por asociaciones vecinales, tuvo el apoyo de todos los partidos de izquierda. Cerca de 8.000 personas, según la delegación del Gobierno de Madrid, recorrieron el centro de la capital para denunciar, dicen, el deterioro intencionado de la sanidad por parte del Partido Popular. Los manifestantes presentaron sus demandas en la Puerta del Sol, reclaman una financiación pública suficiente para la sanidad y frenar la privatización de los servicios sanitarios. Responde el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García. Que se han equivocado de sitio, que tienen que haberla hecho frente al Ministerio de Sanidad, donde tenemos a la incompetente ministra de Sanidad, donde tiene como un caos la sanidad en Ceuta y Melilla, donde tiene una huelga de médicos en toda España y donde no es capaz de controlar ni a su propio ministerio y, por cierto, insisto, sin dar herramientas a las comunidades autónomas para que podamos gestionar nuestra sanidad. ¿Dónde están, en ese sentido, las homologaciones de los títulos de médicos extracomunitarios que están reivindicando todas y cada una de las comunidades autónomas? Por tanto, una vez más, la izquierda y la otra izquierda tratando de distraer. El principal defensor de la sanidad pública en nuestro país es el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que destina 11.000 millones de euros a ello. En sucesos, una vivienda ha explotado sin dejar heridos por una estufa de butano en la madrugada de este lunes en Guadalix de la Sierra. Bomberos Comunidad de Madrid hemos sido activados en el municipio de Guadalix de la Sierra por una explosión de gas producida por una bombona de butano. Aquí hemos acudido 5 dotaciones y nuestras labores se han centrado en evaluar la estabilidad de la estructura, así como asegurar los elementos constructivos que corrían riesgo de caída. Y un hombre de 70 años ha resultado herido de gravedad este domingo tras caer 6 metros desde la terraza de su vivienda en Boadilla del Monte. A la llegada de las unidades, el paciente tiene un traumatismo cronoencefálico severo, es estabilizado por un soporte vital avanzado del Suma 112, el equipo de apoyo logístico y el soporte vital básico de la localidad de Boadilla del Monte, y es trasladado como trauma grave a un hospital de la Comunidad de Madrid. El suceso tuvo lugar en torno a las 9 de la noche en la avenida Nuevo Mundo del municipio madrileño. Al parecer, el hombre perdió el equilibrio tras subirse a una escalera para cambiar una bombilla del techo. Es noticia. Madrid. A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es. Audi Retail Madrid le ofrece la noticia deportiva. Alfredo Somoza, buenos días. Muy buenos días. El Madrid, sin brillo pero muy sólido, asaltó Mestalla, dejó muy tocado al Valencia, un solo punto el descenso y casi hundido a su técnico Carlos Corberán. Se impuso 0-2 con 2 tantos en la segunda parte de carreras y Mbappé, y continúa un solo punto del liderato que ostenta el FC Barcelona. El que dice definitivamente adiós a la Liga es el Atlético de Madrid, equipo bipolar donde los haya este del solo Simeone, y es que tras hacer una manita al Betis hace tan solo 4 días en la Cartuja, perdió 0-1 contra el equipo de Pellegrini en su propio estadio, en el Metropolitano, y se queda ya, ojo al dato, 13 puntos de liderato. Gran victoria del Getafe, muy necesaria tras la nefasta racha de resultados, 8 jornadas sin ganar, llevaba a los de Bordalás, que tumbaron al Alavés en Mendizorroza por 0-2, tantos de Luis Vázquez y Arambarri de penalti. Por su parte, el Rayo vio cómo se aplazaba su encuentro frente al Oviedo por el nefasto estado del césped de Vallecas, algo que deja una vez más muy retratado en el punto de mira su presidente Martín Presa. Audi Retail Madrid le ha ofrecido la noticia deportiva. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. Es todo por nuestra parte. Sigan con nosotros. Continúa Es la Mañana con Federico Jiménez Los Santos. Que lo disfruten. Adiós. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Es la mañana de Federico. Es Radio. Repsol te ofrece la información del tiempo. Bueno, estamos en un día en el que sigue lloviendo, va a seguir lloviendo en Andalucía más que en ningún sitio. Llueve sobre mojado y sobre lo encharcado y sobre lo anegado y sobre esas montañas, las montañas de los Pinsapos de Grazalema, que exudan agua, pero agua a torrentes que sale por las casas. Qué espectáculo, Daniel Muñoz. Sí. El más impresionante. Sí. Y luego dicen que el hombre puede cambiar el clima. No puede con el agua del monte como para cambiar el clima. Pero es verdad que lo sorprendente es que en una región tan grande, tan extensa, con 9 millones de habitantes, no se haya producido una catástrofe de verdad. No estemos hablando de 50, 100 muertos. Lo están haciendo muy bien, están avisando. Ha habido suerte también, porque a veces hay que tener algo de suerte, pero sobre todo la Junta de Andalucía lo está pilotando, como dicen ahora los cursis, todo lo bien que se puede hacer. Pero claro, si se pone a llover otra vez 3 días seguidos, pues más inundaciones. Pero en fin, de momento ahí están aguantando. Vamos a ver lo que pasa hoy. Las temperaturas, bueno, también va a llover mucho en Galicia, pero Galicia está hecha para desaguar. Está todo preparado para eso. Andalucía, ¿no? Hay zonas donde llueve muy poco, como Almería, algunas zonas de Málaga, y en cambio otras zonas de Málaga, de Granada. Pero es que Cádiz está anegada. Es que Córdoba está anegada. Sevilla está anegada. Bueno, las temperaturas, pues un poco más altas, porque como llueve mucho, pero nieva menos, pues suben. 13 de máxima en Madrid, la máxima nacional, las dos capitales canarias, 22 grados, y la mínima, naturalmente, Teruel. Hoy era un día especial, vamos a dar los resultados de Aragón, que se ha decidido mucha cosa, mucho de lo decidido en Aragón se ha decidido en Teruel. Haya perdido un escaño el PP, haya perdido un escaño, Teruel existe. Hayan aparecido las ardillas. No, la gente no está viendo lo de Albise con claridad. Se ha quedado a una décima de conseguir el escaño, ¿eh? Y si hace un poco más de campaña o dura un poco más, lo consigue. Y estaríamos hablando ya de otra cosa. Pero en fin, lo fundamental, Teruel, 0 grados. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergía. Repsol, con toda la energía. Bueno, vamos a ver lo que ha sucedido en Aragón. Ya ha llegado Paco Rosell, vendrá ahora mismo Alejandro Guevara, ahora hablaremos en la República de los Tontos con Santi González. Pero ayer, cuando hacíamos el programa de Polvorinos, yo esperaba, porque lo escribí por la mañana, como no me di a la Virgen del Pilar, la derecha pinta muy mal, va a ganar y no va a saber qué hacer con la victoria. Pues no hace falta ser visionario, es que es lo que está pasando en estos meses. Y si hubiera sacado el PP pues los mismos escaños que tenía, 28 en vez de 26, sería igual. Y si Vox hubiera sacado 2 más, que sin Albise posiblemente los hubiera podido sacar, pues sería igual. ¿Por qué? Porque el problema es del discurso político. O sea, el votante aragonés les ha dado 50%. Ha sacado la derecha unos resultados que no había sacado en la vida, en democracia, pero nunca jamás. O sea, si juntas el PP, Vox, Albise, y en parte, porque en parte hay que recordar que es que Teruel existe, ya no es la extrema izquierda que era. El mal se ofrecía pactar con Azcón para que no dependiera de Vox, que por un lado es una cosa muy de izquierdas y por otro lado era un refuerzo para Azcón. Perdió un escaño, aspiraba a 3, se quedó en 2. Aragón existe, pero Aragón es solo Teruel. Ahora, en Teruel está fuerte. En Teruel solo es cuarta fuerza. Que también se dijo, pero nadie lo creyó. Pues fue. ¿Y cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el PP no entiende que Vox no es algo de lo que se pueda prescindir. No es algo que se pueda no ver. Porque si tú no ves un coche, el coche te atropella. Y no lo quieren ver. Se empeñan en no verlo. Creen que tienen la primogenitura. En la democracia no hay primogenituras. Pero bastaría con que alguien mirase lo que está pasando en Europa. ¿Qué está pasando en Europa? Que la derecha radical ha barrido a la derecha moderada. ¿Por qué? Porque no funciona ante dos cuestiones tan fundamentales como es la inmigración ilegal, el Islam y el feminismo. Y si no lo entiendes, pues no entiendes nada, pero dedícate a otra cosa. No te dediques a la política. La política es pedir el voto y convencer a la gente de que para los problemas que tiene, que le acucian, que le molestan, que le indignan, lo que sea, tú tienes una solución mejor que otras. O por lo menos una solución. ¿No? ¿No? no nombraron a Vox. En cambio, Azcón hablaba de Pili Juerga como si fuera algo más que una protodelincuente. Me ha llamado, ahí se lo agradezco. Y los que estaban allí no sabían qué decir. Si aplaudir o pitar. Digo, diga algo ahora de Vox. No. Pues que Tellado, que es el hombre ahí en la sala de máquinas, tampoco citó, dice, hablará con otras fuerzas políticas. ¿Cómo que otras fuerzas políticas? Además de Vox, ¿va a hablar con alguna otra fuerza política? Pues para la mayoría solo está el PSOE. Es que no hay más. Porque la chunta, dice, ha subido mucho la chunta. Es una dirria, hombre. Con el hundimiento de la izquierda, sacar 6 escaños, eso y nada es lo mismo. ¿Qué va a pintar la chunta en Aragón? Nada. Nada. Entonces, ¿quién pinta en Aragón? Vox. Bueno, pero ha ganado el PP, sí. Sin Vox no será presidente Azcón. Es más, iremos a repetir elecciones. Vamos a ver lo que pasa en Extremadura. ¿Por qué decía yo ayer en Libertad Digital que si no mediaba la Virgen del Pilar esto pinta muy mal? Porque Abascal está en sabotear cualquier gobierno PP-Vox. Dice, el PP no quiere y Vox tampoco. Los dos, el buey suelto, bien se lame. Pero hombre, que hacen falta los dos bueyes y aún así no haramos el campo. Pues no hay manera. No hay manera. No hay manera. Abascal habló de los políticos. Pero ¿qué es Vox más que un partido político? ¿Qué has sido tú toda la vida, Santi, más que un político? Es que los políticos... ¿Pero qué eres? No sé, una cofradía mística. Eres, no sé, la Legión. ¿Pero qué es Vox? Es un partido político con 4 millones de votos que tendría ahora Vox. Hombre, hace falta un poco de responsabilidad. El problema es que, claro, si el PP dice Vox no existe y Vox dice el PP no debe existir, pues imagínense cómo va el pacto. Sencillamente no hay. Y el voto de Aragón es evidente. Queremos que gobernéis juntos. Tomad una mayoría absolutísima. Y en las generales pinta exactamente igual. ¿Queréis 200 escaños? 210. Pero a ver qué hacéis. A este paso nada. A este paso no le veo solución. Veo repetir elecciones. Sale Guardiola en Extremadura. Es que piden interior. Yo lo decía la semana pasada. Dale todo lo que pidan, especialmente interior. ¿Quieren la seguridad? Dásela. Si lo hacen bien, estupendo. Y si lo hacen mal, pues dirán, pues la gestión no es lo mismo hablar que gestionar. Pero dáselo antes de que te lo pidan. Y además de buenas maneras. Es que le parece demasiado. ¿Pero cómo que demasiado? Si no tienes esos votos, no tienes gobierno. Otra vez a elecciones. ¿Y qué crees? ¿Que va a subir el PP si es incapaz de formar gobierno con Vox? Pero siguen con la machaca, con la memez de que las elecciones se ganan en el centro. ¿Pero qué centro? ¿Pero qué centro? Es que hay que disputarle votos al PSOE. ¿Cuántos? 13. O 1.300.000 que se te ha llevado Vox. Se ha llevado ya 1.300.000. Aún así, más o menos, ligeramente a la baja, el PP se mantiene. Y es igual si con la subida de Vox se te plantea el mismo problema. ¿Qué relación quieres tener? Que tiene que partir de la que hay. La relación numérica, un partido está estancado y el otro sube. Sube mucho, además. Lo que quería Feijóo, que es que el PSOE perdiera, lo ha conseguido. Lo que quería, de paso, que Azcón ganara, no lo ha conseguido. Hombre, ha ganado. Se supone que ganaba Libertad de Acción. Yo no entendí nunca eso de Libertad de Acción. Si no tienes mayoría, no tienes mayoría. Da igual que te falten 5, que te falte 1. No, es que no es lo mismo. Claro que es lo mismo. Al final, las matemáticas son lo que son. 2 y 2 son 4. Nunca 5 ni 3. Y ya no tenía mayoría y ahora sigue sin tener mayoría. Y entonces, el resultado es hacer como que no está Vox en la habitación, si es un dinosaurio de los de Teruel. Dinópolis es ahora el gobierno de Aragón. Está el dinosaurio verde, es Nolasco, Nolascosaurio. He engordado en esta campaña, ¿cómo se ha puesto? O dale al jamón y venga vino y tal, y migas. Todo tan ricamente, no sé, sí, muy bien, pero... Yo, sinceramente, creo que o alguien, no digo alguien sienta, no, o siente Feijóo que... viéndole las cosas relativamente bien, se está equivocando su partido. Ya no aspiro a que, no sé, alguien le diga a Abascal, pues no sé si habla con alguien. Pero luego si es con Kiko, Ariza y tal, pues cuanto peor mejor. Pues si alguien le dice a Abascal, por un patriotismo elemental y porque no se han probado gobernando, pues vamos a bajar el tonito. Que te votan para que eches a Sánchez, no para que eches a Feijó. ¿O crees que realmente el voto a Vox es solo para echar a Feijó? Porque eso es lo que parece. En fin, esto pinta mal, pero yo creo que puede empeorar. Los principales líderes nacionales reúnen a sus direcciones para analizar los resultados en Aragón, que consolidan el cambio de ciclo político y dibujan una mayoría sólida de la derecha. El Partido Popular ha ganado los comicios con 26 escaños, dos menos que en 2023. Le sigue el PSOE con 18, que iguala su peor resultado en la región, y Vox con 14, que dobla su representación. La Chunta pasa de 3 a 6, Aragón Existe se queda con 2 escaños, Izquierda Unida mantiene su diputado y el PAR y Podemos desaparecen. Partido Popular y Vox suman 40 escaños, 6 por encima de la absoluta, pero el calendario electoral amenaza con dilatar las negociaciones para formar gobierno, como está sucediendo en Extremadura. El Partido Popular reivindica la victoria y Abascal no aclara si pedirá entrar en el gobierno. El PSOE culpa al PP de engordar a Vox y Pilar Alegría se compromete a liderar la oposición. Hemos ganado las elecciones y eso significa que solo el Partido Popular puede formar gobierno para los próximos 4 años. El resultado es la expresión clara de lo que quieren los aragoneses. Un gobierno liderado por el Partido Popular y que la izquierda siga en la oposición por una larga temporada. Somos la alternativa progresista en esta comunidad autónoma. Somos la alternativa a la crispación y a los recortes. El resultado de hoy ha sido exactamente el mismo que sucedió en Extremadura. Hoy el PP es más rehén que nunca de la ultraderecha. Se ha abierto ese halo de esperanza verde, así que de verdad muchísimas gracias. Ha ganado el sentido común y lo que se ha demostrado es que también en Aragón se quiere el doble de Vox. Si el Partido Popular quiere cambiar de políticas, puede contar con nosotros. Pero si el Partido Popular pretende seguir con las mismas políticas que hicieron que tuviésemos que abandonar los gobiernos regionales, tiene al Partido Socialista. Bueno, tan estaba claro que el otro día Nolasco mintió, por orden de los que llevan la campaña de Vox, que mienten con una tranquilidad. Os fuisteis porque calculasteis que os desgastabais en el gobierno. Nolasco está publicada en las conversaciones en ABC. Y no culpes al PP, Santi, que sabes perfectamente que eso viene de Vox. Pero es que Vicente Barrera, que es lo mejor que tiene Vox en Valencia, salió llorando. Porque con lo delicada que es la situación en Valencia, dejar el gobierno, el partido estaba en contra de la decisión de Abascal. Que se ha resultado acertada. No sabemos cómo estaría Vox si siguieran los gobiernos. A lo mejor tenía más votos. Que eso no se sabe. No, estuvo muy bien. O no, a lo mejor hubiera estado mejor seguir y demostrar que puedes gestionar cosas. Pero con 4 millones de votos, tienes que responsabilizarte de lo que te votan. Da por hecho que en el gobierno solo puede estar el PP. Dice, si quiere el PP cambiar de políticas, pero ¿y tú qué quieres? Tú quieres hundir al PP. O sea, tu enemigo es el PP, no es Sánchez. Y entonces, es que si tu enemigo no es Sánchez, lo mejor es sabotear cualquier gobierno. Hay 4 gobiernos regionales por hacer. 2 que están ya a la vista, Extremadura y Aragón. 2 que vienen en 4 meses. Son Castilla y León y Andalucía. Y las generales, pues lo más lejos posible, porque Sánchez es evidente que va a aferrarse ahí, digo, como si fuera, no sé, a ver si hay un diluvio universal y cuela que les noé. Por lo menos de sauna sé, sí, de sauna sí, pero no es lo mismo que el diluvio, de hecho no quedó nadie. Bueno, Noé, que tuvo luego muchos hijos, no me pregunten cómo, esa parte en la Biblia no está muy clara. Pero lo cierto es que esto va a ser una cuestión de resistencia. Pero es que España se está yendo al garete, se cae a pedazos el Estado, la nación está en crisis radical. No, un poco de respeto, ¿no? Sí, no digo que hagan exactamente lo que uno quiere. Lo que sí sé es que como no hagan lo que la gente les pide, que es que gobiernen. Si hubiera querido que gobernara solo Vox, tendría la mayoría. Si hubiera querido que gobernara solo el PP, tendría la mayoría. No lo es, no lo tiene, no lo ha conseguido ni uno ni otro. Vox ha subido, sí, es la mitad que el PP. Es exactamente el 60%, digamos. Pero le saca casi la mitad, le saca más del 60% ahora. El PP bajando y Vox subiendo. Vox está más cerca del PSOE que del PP. Del PSOE está a 4 escaños en Aragón y del PP a 8. Una diferencia notable. Si en algún sitio la alternativa es PP y Vox, bueno, yo me alegraré mucho por lo mal que era la izquierda. Pero ¿con qué programa? ¿Quién tiene un plan de gobierno para, entre otras cosas, acabar con el golpismo del prostitucional? Hombre, ya si de paso arreglan la liga, que es peor que la liga monegasca, pues... Pero vamos, lo fundamental, que España se queda a pedazos. Que es que lo de Adamuz no ha sido una casualidad, es el estado de las infraestructuras. Ahora, ayer ya dieron la primera estimación, no sé cuántos cientos de millones necesita Andalucía solo para arreglar las carreteras. Pero es que llevan sin arreglar 10 años. Pero luego los 8, que va para 8 de Sánchez, no han hecho nada, excepto comprar votos. Y pagar a la Bildu, a los golpistas catalanes, etcétera. Pero ¿qué programa tienen PP y Vox? Porque si no lo tienen conjuntamente, nadie lo tendrá para remediar la situación económica. ¿Cuál es la política de vivienda? ¿Favorecer la inversión en vivienda y que haya más pisos en el mercado, o las viviendas sociales de Franco, como da a entender, digo da a entender porque hay que entenderlo, Vox? Que Vox económicamente no defiende lo que defendía es evidente, pero no se sabe qué defiende. Y en cuanto a que qué bien nos va, somos el futuro. El futuro lo era Rosa Díez. El futuro lo era Podemos. El futuro lo era Ciudadanos. Ciudadanos no tiene ningún escaño, Podemos no tiene ningún escaño, y se crea Abascal, que él es distinto de los demás mortales, se equivoca. A Vox le favorece la estupidez del PP, pero está ahí para echar a Sánchez, no para ayudarle. En fin, vamos a la República de los Tontos. En Es la mañana de Federico, la República de los Tontos, con Santiago González. Eres tonto. Santiago, muy buenos días. Muy buenos días, querido Federico. Lo primero que cabe destacar en lo de ayer en Aragón es que el ganador de las elecciones, Jorge Azcón, hizo un mal negocio al adelantar los comicios para no depender de Vox y obtener un resultado que lo hace más dependiente de Abascal que antes. A mí me parecería un buen resultado si los dos partidos de la derecha supieran qué hacer con sus votos. Vox ha obtenido un gran resultado, pero si sigue empeñándose en que su objetivo principal es ganar al PP, se equivocará de medio a medio. Azcón ha ganado las elecciones, aunque haya perdido 2 escaños, y su representación en las Cortes de Aragón casi duplica a la de Vox. En fin, que el único dato indudablemente positivo de las elecciones es la condición extraparlamentaria que desde ayer tiene Podemos. Rosa Villacastín es una charo, en plan hipocorístico, porque se llama en realidad Rosario Martín, Villacastín de segundo, o sea, Charo Martín. También en plan figurado, sobre las elecciones de ayer había dicho: es vergonzoso que los periodistas enviados a Aragón hablen de derrota del PSOE sin que se abran las urnas, y sobre todo habiendo subido la participación. Falta de profesionalidad. Oye, yo creo que Rosa se olvida sobre todo de que los periodistas de Aragón, que viven en Aragón, en parte porque son aragoneses, en parte porque publican en medios aragoneses, estaban diciendo exactamente eso, que además es lo que ha pasado. O sea que, en fin, es que no lo entiendo. Ya están, están como Antonio Papel, haciendo un papelón todos los días. Y además, si ya no favoreces, si eso no te da votos. Si yo creo que la hincha Urrondo cada vez que aparece pierde votos el PSOE. Estamos en fechas de aniversarios. El viernes día 6 se cumplieron 30 años del asesinato de Fernando Mújica Herzog, Poto. acababa de salir de su despacho de la calle San Martín de San Sebastián en compañía de su hijo mayor, mi amigo José María, cuando Xavier García Gastelu, Chapote, le disparó un tiro en la nuca. Su hermano, mi querido Rubén, leyó una carta espléndida a la memoria de su padre, que no puede leer aquí por razón de espacio, pero que he copiado íntegra en mi blog. Ayer se cumplieron 23 años del asesinato de Joseba Pacaza. Estaba desayunando en el bar de Aitona de Andoain cuando Gurucha Aguirre Sarobes se le acercó y le disparó 4 tiros para darse a la fuga a continuación. El sábado 14, día de San Valentín, se cumplirán 30 años del asesinato de Francisco Tomás y Valiente. Estaba en su despacho hablando por teléfono con Elías Díaz cuando entró el terrorista John Bienzobas, que le disparó 3 tiros. No solo estamos en los aniversarios de los 3 asesinatos citados, coinciden con las fechas de la mayor iniquidad del partido al que pertenecían. El mismo día en que se cumplía el aniversario de Fernando Mújica, María Jesús San José, la consejera socialista de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno Vasco, concedió régimen de semilibertad al que fuera jefe de ETA, Garicoy Saspiazu Cherokee, condenado a 77 años de prisión sin haberse arrepentido en absoluto de ninguno de sus crímenes. Bueno, hay que ver qué nombre, ¿no? Lo de María Jesús, Jesús, María y José. Esta resume, es como una exclamación de asombro. Jesús, María y José. María y José. Pues sí, señor. Sí. Debe ser difícil ir por la vida siendo tan miserable, ¿no? Pues tiene que ser difícil y asomarse al espejo. Bueno, esta no se tiene que afeitar, pero para algo. Bueno, para algo mirarse se tendrá que afeitar. Claro. Algo si no llevaría más bigote que la de las Cortes. Bien, en estos mismos días además hemos sabido que Pedro Sánchez, el líder de la chusma, se había comprometido con Bildu a gestionar la retirada de la condición de organización terrorista a ETA que la Unión Europea había adjudicado a la banda tras los atentados de las Torres Gemelas. Y había gente que se indignaba con el eslogan de que te vote Chapote. Fíjate cómo se ponía Consuelo Ordóñez. Bueno, es que últimamente está indignada con que critiquemos a la ETA. O sea. Exacto. Pero en parte tienen razón. Sería más apropiado decir que te voten Chapote, Bienzobas y Cherokee. O tú votas a Chapote, Bienzobas y Cherokee. Porque exacto. No es que lo votes, es que lo financias. Que también se da, sí, sí señor. Algunos medios han imputado la decisión de Chulángano de la Moncloa al PNV, que es, como todo el mundo sabe, quien corta el bacalao en el gobierno vasco, pero ha sido una socialista. Lo resumía casi a la perfección Rosa Díez con un mensaje del PSOE al PNV. Yo te los acerco y tú los sueltas. En realidad también los suelto yo, debería decir. El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, debería apellidarse Albañares, por sus hechos. Yo le puse Albañales. Ah, pues sí, bueno, es que son sinónimos. Es más ajustado y queda peor. A él le molesta mucho que llamen Napoleón Chu y Albañales. Uh-huh. Le molesta, pero muchísimo. Napoleón Chu, pues claro, es un tío de 2 metros, es más alto que O'Gurlian, que es más alto que Sánchez. O sea, es casi como el rey. Pues sí, le sí. Molesta mucho a Napoleón Chu que le diga Napoleón Chu Albañales, que es lo que es. Albañares es sinónimo estricto de Albañales. Sí, sí, total. La semana pasada, durante una rueda de prensa en el ministerio que pastorea, vetó a la periodista Leire Guijo, de Europa Press. La anécdota tiene categoría por doble motivo. Nos ha permitido enriquecer el censo de los canallas y nos ha dado a conocer un motivo para la esperanza en el oficio del periodismo. Leire Guijo hizo un preámbulo a su pregunta irreprochable, en el que dijo: dado que es la primera rueda de prensa que tenemos con usted en 8 meses, me va a permitir que le traslade preguntas de varios de mis compañeros. Esperamos que a partir de ahora podamos tener ocasión de celebrar más ruedas de prensa. Albañares contactó con directivos de Europa Press, incluido el presidente, para quejarse y pedir que la periodista fuera apartada, vetándola de acceder al ministerio y a todos los actos que convoque. Este es el sentido que tiene el sanchismo de la libertad de prensa. Sánchez ya lo había descubierto en 2015, cuando apenas llevaba unos meses de secretario general en su primera etapa y llamó al director adjunto del País, nuestro admirado David Alandete, para protestar por un titular que no le había gustado. Alandete lo contó en su libro La trama rusa. Me llamó para pedir de muy malos modos que el País cambiara un titular, que era «El PSOE tolera la cadena perpetua para salvar el pacto antiterrorista», escrito por Fernando Garea. Lo consideraban negativo para los socialistas, contraproducente, no ayudaba. Hombre, no ayudaba lo que hacía Sánchez, o sea, claro. Pero es que ahora se ve en perspectiva, no sé cómo tú lo ves, que eres experto en lágrimas socialdemócratas, pero es que todo lo que ha hecho Sánchez es un sabotaje permanente al PSOE como partido nacional. Total, total. O sea, ahora es que la izquierda ha sido ya desahuciada por los votantes, es evidente. Pero porque antes la izquierda desahució a los votantes españoles. O sea, reciben lo que han sembrado, ¿no? Sobre todo este Así tío. Es. Ahora, ¿cómo se va a aferrar en los próximos meses al poder? Esta semana tiene ya visitas en los juzgados. El mes que viene tiene a la señora en los juzgados, el hermano en los juzgados, medio partido en los juzgados. Y a Zapatero en Venezuela con Delcy. A punto de entrar, de ser arrestado en Venezuela y extraído para Estados Unidos. Porque ha ido ahí porque para huir de España. Porque aquí la fiscalía, en lugar de mandarlo detener, le ha dicho, lárgate. Me extrañaría que volviera, sinceramente. Es más, si vuelve, todavía la fiscalía puede ordenar su detención, puede pedir su detención. Bueno, esta fiscalía no sé yo, pero... Bueno, pues esta fiscalía ha dejado que se vaya. Hace dos semanas se dijo que iban a detenerlo. Y eso se paró. La fiscalía montó el pollo, el juez se arrugó un poquito, vamos a ver, faltan más datos, sobran datos. Todo lo que se ha publicado de Plus Ultra es un delito tras otro, de Zapatero, su familia, sus socios, etcétera, y evidente riesgo de fuga. O sea, ahí anda haciendo el canelo. El Jorge Rodríguez ahora calborota, que es que no se parece a Jorge Rodríguez, al que le decía Chávez, expropiese. Era el alcalde de Caracas, ¿te acuerdas? Expropiese, sí, señor. Expropiese. Y expropiaron aquello y se han cargado el turismo en el centro de Caracas. Que la gente se compraba cosas de turismo y tal y cual. Pues se lo expropiaron, lo cerraron y ahora hay ratas donde había tiendas. Así es. En fin. Pues nada, Santi. Esto promete, pero no sé si algo bueno, ¿eh? No, estoy convencido. Esto va a peor. Esto va a peor. Pero aquí estamos, naturalmente. Muchas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, que será otro día. Si les duele algo, Ibudol. Que no te pare el dolor. Ibudol cápsulas blandas alivia rápido el dolor de cabeza o muscular, desde el primer momento. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. ¿Sabes que al día tomamos 35.000 decisiones? Son muchas, ¿no? Hoy te voy a ayudar a tomar una de las buenas. Si eliges O2, no tendrás nada de lo que preocuparte. Comienza el año sin permanencias y con la tranquilidad de empezar bien. Fibra y móvil con 5G Plus por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551. Bueno, ¿ya tienes tu lista de propósitos? Sí, probar cosas nuevas, viajar más, tener más espacio. Chico, pero eso es un único propósito, probar un nuevo SUV Citroën. Ponlo en tu lista y prueba en tu concesionario los Citroën C5 Aircross y C3 Aircross. Ahora desde 18.000 euros y hasta 8 años de garantía. Citroën. Consulta citroen.es. Saluda siempre a quien se cruza en tu camino. Cuando eres motera, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuera, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Hazte mutuera. Condiciones en Mutua.es. Desde que tomo Flexium Articulaciones no paro. Ruta por la sierra, paseos en bici, jugar con mis nietos. Flexium con manganeso mantiene mis huesos y me siento ágil. Flexium, de Pharma OTC. Estás escuchando Es Radio. ¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Si quieres mantener tu colesterol ¡lejos!, ten cerca Divecol Forte. Con una fórmula equilibrada a base de extractos de plantas y fitoesteroles vegetales que con una ingesta diaria de 800 miligramos ayuda a mantener los niveles de colesterol en sangre. Divecol Forte de Mundo Natural. Consulta tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Por si sigues dudando de si 17 millones son un buen regalo de padre, pregunta si quieres. Pero no creo que 17 millones sea la típica cosa que dejas en un cajón y se te olvida que lo tienes. 17 millones pueden ser un buen regalo de padre. Haznos caso. Ya está a la venta el cupón extra Día del Padre de la ONCE. Regálaselo. Cupón extra Día del Padre. El 19 de marzo, 17 millones de euros. 11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Si el dolor aparece, Ibudol Cápsulas Blandas responde. Con ibuprofeno que se absorbe rápidamente, alivia eficaz el dolor de cabeza o muscular. Ibudol, medicamento sin receta para adultos y niños a partir de 12 años. También formato bebible en stick pack. Ibudol, al dolor ni agua. Tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Es la mañana de Federico. Es radio. Bueno, una de las grandes invenciones de Madrid es el Tranquiler. De la agencia negociadora del alquiler, Federico, que permite a todos los propietarios dormir súper tranquilos porque son ellos quienes se encargan de seleccionar a los mejores inquilinos y de gestionar completamente los alquileres, haciendo la vida más fácil, sobre todo más segura a los propietarios sin que tengan que ocuparse de nada, ni siquiera de conocer a esos inquilinos. Sobre todo de no conocerlos. Efectivamente. La agencia negociadora del alquiler también es quien paga puntualmente a los propietarios las rentas de sus alquileres, así que si usted también quiere dormir tranquilo, solo tiene que llamar al teléfono gratuito 920-2011 y practicar el Tranquiler de la agencia negociadora del alquiler, 920-2011. Bueno, hoy los oyentes, sobre todo los de Aragón, pero en general en toda España, yo creo que muchos están perplejos, porque el discurso de ayer de Abascal, el de Azcón, al fin y al cabo Abascal es el líder nacional, hablando de los políticos como si él fuera, no sé, alguien ajeno. O sea, sí. Que es, no es que sea un partido antisistema, es un partido antipolítica. Pero si vas a hacer política, aunque sea una dictadura, no, es que no, no es que no lo entiendo. Lo entiendo, me molesta, porque así Sánchez vuelve en 2 años. Efectivamente, o no se va. No se va. Yo creo que estas elecciones interesaban más allá de Aragón, porque estamos en Extremadura pendientes también todavía de esas negociaciones y el tiempo se va agotando para María Guardiola. Así que queremos preguntar a los oyentes qué les parecen los resultados de esas elecciones adelantadas y qué creen que va a pasar ahora. ¿Van a ser capaces tanto Feijóo como Abascal de ponerse de acuerdo, a olvidar, a aparcar esas rencillas e intereses extrapersonales? Sí. Es un sectarismo de partido. Pero hombre, que está España que se cae a pedazos. Vamos a ver, pero yo soy muy pesimista. Yo lo escribí ayer, si no media la Virgen del Pilar, y no ha mediado. Es que, pero si desde lo de Nayim la Virgen no se ocupa de Zaragoza. O sea, el moro Nayim, pero dice, bueno, pues el moro Tayik, que debutaba, gol, gol en propia meta y expulsado. Madre mía, si es que así no se puede. No contamos ni con la legión, esto ya es... 648-91-92-60, si lo prefieren, nuestra cuenta de Instagram, @ es la mañana de FJL. A la tertulia. Es la mañana, es radio. Es Radio Madrid. 99.1 y 105.7 FM. ¿Necesitas un lugar único y exclusivo para celebrar un evento de empresa y aún no conoces Aldea Santillana? Ven y verás. Una cosa es Aldea Santillana y otra todo lo demás. Entra en aldeasantillana.com y encontrarás toda la información sobre eventos de empresa. Aldea Santillana, eventos de empresa. Ven y verás. Hasta que conocí Renta Garantizada, más que tener una casa para alquilar, tenía una preocupación cada mes. Pero ellos encontraron el mejor inquilino, se ocupan de todas las gestiones y me garantizan el cobro de la renta cada mes, pase lo que pase. Alquila tu casa con todas las garantías. Infórmate en el 910-1095 o en rentagarantizada.es. En 1996, Audi lanzó el primer híbrido enchufable en serie de Europa. Una tecnología tan avanzada que parecía de otro mundo. Hoy volvemos a sorprender con nuestra renovada gama híbrida enchufable, con una extraordinaria autonomía eléctrica de hasta 142 kilómetros. Gama híbrida enchufable de Audi. Algunos ven el futuro antes que nadie. Consulta condiciones en nuestro concesionario Audi Retail Madrid. ¿Dolor articular por artrosis, desgaste o lesión? En Clínicas CRES somos expertos en medicina regenerativa. Tratamiento sin cirugía ni hospitalización. Pida cita 91-445-0004. 91-445-0004. Más información en clinicascres.com. Clínicas CRES, su bienestar articular, nuestra prioridad. Detrás de una gran empresa hay una gran idea y un gran almacén. Alquila tu almacén en Blue Space, la mayor red de almacenes de alquiler en España. Todos los tamaños, con acceso a las 24 horas todos los días del año para ti y tu equipo comercial. Con servicio de recepción de mercancías y cerca de tu casa, de tu empresa y de tus clientes. Llama gratis al 900-250-900 y recibe tu presupuesto personalizado. Blue Space. Cuanto más vives, más espacio necesitas. ¿Está pensando en comprar un coche y no sabe por dónde empezar? The Personal Car Shopper le ayuda a decidir. Desde el asesoramiento personalizado hasta la búsqueda, revisión y compra del coche que mejor se adapta a sus necesidades y presupuesto. Consulte sin compromiso en el teléfono y WhatsApp más 34-621-08-1095 o entrando en la web de personalcarshopper.es. Toma nota, más 34-621-08-1095 de personalcarshopper.es. Eres Radio Libre Mercado con ánimo de lucro. Un programa diario para hablar de economía con Luis Fernando Quintero. De lunes a viernes a partir de las 12 del mediodía en el 105.7 de la FM. O en formato podcast a través de la app de Es Radio o en tu plataforma favorita. Ah, y búscanos también en YouTube. Es Radio. 100% digitales. 100% libres. ¿Quieres alquilar tu vivienda de forma fácil y segura? El Ayuntamiento de Madrid la reforma con hasta 45.000 euros sin intereses. Gestiona el alquiler y se hace cargo de los gastos e impuestos. Tú cobras la renta sí o sí todos los meses. Apúntate al programa Reviva en emvs.es. Madrid, donde se cruzan los caminos. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así, sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. ¿Problemas de hemorroides o fisuras? Soluciona tu problema de forma eficaz, sin cirugía y sin postoperatorio. Método único y revolucionario. Infórmate en IMAD Spain. Consultas en Fernández de la Hoz 45, 629-62-6225. Fisuras y hemorroides sin cirugía. Primera consulta gratuita. Infórmate antes de pasar por quirófano. 629-62-6225. La seguridad de tu futuro comienza hoy. En JP Financial te acompañamos en cada paso para maximizar tu patrimonio con decisiones estratégicas y seguras. Invierte con confianza, crece con inteligencia, confía en expertos. Agenda tu consulta sin compromiso en jpfinancial.es. JP Financial, crecemos contigo. ¿Crees que el sangrado de encías es normal? Para nada. Es una señal de que algo no va bien. El 80% de la gente lo desconoce, pero puede indicar problemas serios como enfermedades en las encías o incluso del corazón. No confíes en tratamientos para tu salud sin la supervisión de un profesional. Visita siempre a un dentista. Esto es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid. Es Radio Madrid, 99.1 y 105.7 FM. Es Radio. Ideas claras. Es la mañana de Federico. Es Radio. Bueno, Rosana, te veo ya con Teruel Existe. Una vez que Teruel ha dejado claro que no está con Putin, Podemos cero votos, ni por equivocación. Bueno, una portada, por cierto, la del Diario de Teruel, muy original, me ha parecido que una lectura, claro, porque el rostro muchas veces, o casi siempre, lo dice todo, ¿no? Sí. Tú puedes fingir, pero no pueden fingir un grupo de gente, ¿no? Y el montaje que hace el Diario de Teruel es toda la agrupación del Partido Popular con Azcón a la cabeza, toda la agrupación de Vox con Nolasco a la cabeza y toda la agrupación del Partido Socialista con Alegría a la cabeza. Y claro, al frente. Y la sonrisa es espectacular, la de Azcón. Es verdad que es una sonrisa muy profiden, podemos decir, sí, muy ensayada. Nolasco está encantado de haberse conocido y Alegría y el resto de la corporación socialista, bueno, es que no les es lo que se llama, Rosana, sale el informe Caritas, no Caritas, el informe Caritas, sí, que es realmente lo que retrata es efectivo, la situación. Alegría, buenos días, Federico. Que no, buenos días, Alejandro. Buenos días. Alegría salió llorando, por lo visto, anoche. Contaban gente que estaba allí en el local del bastante PSOE, hizo, empezó a hablar, que se fue llorando. Tú te das cuenta, bueno, la pobre que tiene los recursos intelectuales que tiene, o sea, ninguno. Pero empieza no llega a hablar, al subjuntivo, como diría. No llega al adverbio, o sea, fracasa. O a la conjunción adversativa, bueno, que es lo que hoy más destaca en todos los titulares. Sí, el hoy podría pero, ser ¿verdad? La elección de sí, los peros. Es decir, sí, ha ganado Azcón, pero. Sí, mira, gran triunfo de Vox, pero. Sí, mira, Libertad el Digital. El PSOE no ha sido tan malo, pero. La derecha arrasa en Aragón, pero Azcón pierde fuerza frente a Vox. Esto, Libertad pero, Digital. Heraldo de Aragón, Jorge Azcón gana las elecciones en Aragón, pero sufre un revés y acrecienta su dependencia de Vox. Voz Populi, el PP gana en Aragón, pero fracasa en su plan sí, de debilitar a Vox y hundir al Partido Socialista. El debate aquí se desmarca, dice que Vox impulsa otra victoria apabullante de la derecha ante el siniestro total de la portavoz de Sánchez. Hace gracia lo de sí, la portavoz de Sánchez, porque es que sí, es verdad, sí, año y medio además. Y el siniestro total me parece sí, que es algo una más, algo fórmula más, sí, dos años extraordinaria. Sí, sí, ha sido una, la verdad es que ha sido una victoria adversativa, ¿no? Podríamos sí, decir sí, por parte del Partido Popular. Es que parece que todos son adversarios de todos, porque sí, el único que podría no ser adversario, que es Vox, es adversario de los políticos. O sea, el discurso ayer de Abascal es digno de Pablo Iglesias en su época de oro, y hay que recordarle a Santi, igual que los romanos llevaban al lado un mísero que decía, recuerda que eres mortal, recuerda, pues recuerda que Ciudadanos era el gobierno ya. Recuerda que Podemos estuvo a punto, pero a punto, de pasar al, de superar. Eso de sorpasar, que se pone ahora como que sorpasar. Sí, una expresión italiana superar, que se utilizó claro, en su momento. Que tampoco la se produjo entre nunca. La democracia cristiana y el Pechi. Y el Pechi que nunca se produjo. Y nunca se produjo. Pero es que además se dice adelantar, se dice superar, se dice ganar. Pero como que sorpasar. Sorpasar. Sí, es que bueno, llegó a 72, Podemos, sí, ¿eh? No nos olvidemos. Bueno, que de hecho, 16, lo que obtuvo ayer, no, el, a 8, a 8 lo que obtuvo ayer Vox en Aragón fue los que tenía, los que obtuvo Podemos. Exactamente, cuando Lambán claro, alcanzó el suelo del Partido Socialista. Pero, por eso las comparaciones que se hacen ahora con el batacazo ayer de Alegría no tienen sentido. No. Porque realmente ella se ha pegado un batacazo junto a toda la izquierda, que es mucho más grave. Es el resultado de la derecha en Aragón. Claro, en aquellas claro, elecciones. Sí. Y ojo que no salió Alvise por nada, por una décima. O sea, ha estado en un tris de sacar su escaño. Y por Zaragoza, que son más votos. Yo no sé por qué. Bueno, no significa nada. Que no significa nada con lo disputado que es el voto en Aragón. Haberse quedado a 100 de sacar un escaño. Estaríamos hablando de otra cosa. Yo cuando vi hace como mes y medio el acto de Vista Alegre, y que reunía 6.000 ardillas, como se llaman ellos, caramba, caramba. Como decía de Pilar Miró, el malvado Semprún, la Morita no está muerta. No, no, no, no, no. O sea, Alvise ha demostrado que tiene una, se presenta de buenas a primeras, como el que pasa por allí, oye, y está en un tris, pero en un tris. Es que he sacado tres veces más votos en Teruel que Podemos, Alvise. Dice que una vez pasaría por Teruel. Es decir, ahí hay un antisistema y tal, y yo creo que Vox, que no ha hablado de Alvise, pero ahí están los resultados, tendría dos escaños más si no está lo de la fiesta y tal. Pero es que eso demuestra que hay un magma, hay un humus anti-izquierda, radical, como en toda Europa. Da la impresión de que los únicos que no lo entienden son los del PP, que no ven qué es lo que está pasando en todas partes. Lo que pasa es que es un movimiento muy profundo el que hay. Es el momento sí, ahora mismo de Vox, evidentemente. Se ha demostrado, se demostró en Extremadura, se ha vuelto a demostrar en Aragón. y el Partido Popular, con dos formas con dos campañas completamente distintas, como la que hizo la presidenta Guardiola en Extremadura y la que ha hecho Azcón. Es decir, Guardiola hizo una campaña muy extremeña, evitando la presencia de líderes autonómicos de otras, no de otros lugares, ningún debate, reduciendo a Feijóo a lo mínimo posible para evitar rayar la mala educación. Sin entrevistas y Azcón, en medios nacionales. Exactamente, Azcón ha hecho todo lo contrario. Todo lo contrario, y además con una diferencia, una buena gestión de Azcón y una gestión menos buena por parte de Guardiola. Y los resultados han sido exactamente los mismos. Es decir, partiendo y por vías completamente diferentes, han confluido en la misma casilla. Por tanto, está en un momento difícil de gestionar, con el agravante de que el Partido Popular gestiona malas expectativas. Porque las crea. Porque las crea y la gestiona muy mal. Es verdad, por ver el vaso medio lleno y a ver si son capaces de gestionar bien la realidad, que eso no es muy fácil, ver un poco que el Partido Popular está ganando todas las elecciones que se han celebrado. Sí. Absolutamente todas, contrariamente a lo que sucede en toda Europa, que todos los partidos de centro-derecha, conservadores, pues están siendo laminados por partidos populistas, y donde se resiste un poco, y con muchas limitaciones y muchas dificultades, es en Alemania, lo está haciendo... Y en Portugal. Y bueno, no, en Portugal, ten en cuenta que la Chega, sí, que es el referente de Vox, es el que ha llegado a la segunda vuelta en las presidenciales, como Le Pen en Francia. Por tanto, ha resistido bien. Y si seguimos un poco con la metáfora de Zaragoza o Aragón, tú dices más bien Zaragoza, probablemente tengas razón, de el Ohio español, sí. Ahora mismo, entre con el 34% que tiene Azcón, con ese resultado traducido a nivel nacional por parte de Feijóo, estaríamos hablando de unos... En total, del supuesto bloque, que ahora si queréis podemos hablar de ese llamado bloque entre Vox y el Partido Popular, de 190 escaños a nivel nacional. Que les permitiría el voto de Albise, que les permitiría, que ha sido de Zaragoza sobre todo. Que les permitiría gobernar. Sí. Entonces, ahora vamos a ver cómo gestionan la realidad. El problema es que en un momento de euforia como el que vive Vox, no se suele gestionar bien la realidad, como lo vimos con Rivera, como lo vimos con Podemos y lo hemos visto en nuestra fortaleza. Y luego el Partido Popular, a ver cómo analiza toda esa situación, porque es verdad que Azcón lo que quería era desembarazarse de Vox o no depender tanto de Vox, va a depender más, y la posibilidad de tener otra pareja de baile con el paro, con Teruel existe, etcétera, etcétera, eso se ha evaporado. Por tanto, ahora es más rehén de Vox de lo que era en los presupuestos. La única posibilidad sería la abstención, o sea, el voto afirmativo en la segunda votación para, lógicamente, el Partido Popular, y la abstención por parte de Vox y de Teruel existe. A ver, Alejandro, eso sí sería llevamos muchos años de ver esto. La izquierda, el Partido Socialista, por desgracia para España, nunca acaba de morir del todo. Está mal enterrado, pero resucita a veces como Partido Comunista. Pasó en el 31, 34, sobre todo 36, y ha pasado ya con Zapatero y sobre todo con Sánchez. Es decir, el discurso del PSOE es el discurso comunista de la Guerra Civil, del 36, etcétera. ¿Cómo no ve el Partido Popular que no puedes disputar votos con alguien antisistema? Los votos se disputan dentro del sistema. Y está empeñado, y sigue en que, bueno, nos deja solo el centro. No existe el centro. No existe el centro. En España se lo cargó Zapatero cuando se cargó el modelo de la transición. ¿Existen qué? Existen los votos. ¿A dónde van los votos? En toda Europa estás viendo que se van a la derecha de la derecha, porque no confían en la derecha institucional. Bueno, pues siguen... En el fondo, ¡ay, qué bien! Ahora estamos solos en el centro. No, estáis solos, ni en el centro ni en ningún sitio. Pues los votos, está claro que en Aragón han ido a la derecha. A la derecha, en primer lugar. Es decir, a las derechas, es decir, a cualquier cosa menos al proyecto sanchista, que ha salido arrasado. Y el proyecto sanchista incluye a las izquierdas. Todas. A todas las izquierdas. Por ahí ya no hay camino, ya no hay. Es el gran aviso de que hasta aquí hemos llegado. Bueno, Pedro Sánchez, ¿qué es lo que dice? Bueno, es que teníamos una cadena un rosario de elecciones muy complicadas, porque claro, es que son regiones donde normalmente está gobernando el PP y va a ser difícil ganarlo. Oye, hasta antes de ayer en Extremadura han estado gobernando 35 años y han perdido, con lo cual... Déjame decir una cosa, en Aragón ayer la victoria de Azcón empató el PP a victorias. Ayer era la duodécima elección, había ganado 6 el PSOE, 5 el PP, y ahora han empatado 6 el PP y 6 el PSOE. Hombre, con relación a que...